Facebook. La radio pública no para. Por Nacional, la Argentina se informa. Hora 12, la temperatura en Buenos Aires 16 grados, la humedad 72%, cielo cubierto. En Tucumán, la temperatura 16 grados 6 décimas, la humedad 49%, cielo nublado. Los fiscales que intervienen en la causa operativo Independencia aseguran que María Estela Martínez de Perón tuvo complicidad por omisión. Por este motivo, consideran a la expresidenta como responsable de todo lo ocurrido entre febrero de 1975 hasta el 24 de marzo de 1976 en la provincia de Tucumán. Pablo Camuña y Patricio Rovira recurrieron ante la Cámara de Casación Penal la resolución de la Cámara Federal que convalidó la negativa a llamarla a declaración indagatoria. Internacionales. La presidenta de Chile confirmó que hasta el momento hay más de 500 casas destruidas por el incendio en Valparaíso. Michelle Bachelet advirtió que la cifra puede ir variando con el correr de las horas. La estimación de casas destruidas hasta ahora es solo una estimación, se habla de alrededor de 500 casas, pero sabemos que en el momento en que se pueda ir a hacer un catastro en terreno, es probable que esta cifra efectivamente aumente. Hay alrededor de 10.000 personas evacuadas, no solo personas evacuadas de casas afectadas, sino también de zonas donde existía el riesgo potencial de que llegara el incendio. De esos evacuados, algunas personas han evacuado casas de familiares, otros el día de hoy han regresado a sus casas, puesto que el incendio no ha llegado allá, y hay aproximadamente 650 personas que están en los cuatro albergues, en los distintos albergues. En la Escuela Grecia había 350 personas, en la Escuela Alemania 86 personas, en la Escuela Gaspar Cabrales 120 personas, y en la Iglesia San Bosco, yo aquí tengo 100 personas, pero ya hay 160 personas, es decir, estos van a ir variando con el tiempo. Deportes. Hablamos de hockey. En Nueva Zelanda, las Leonas le ganaron la final del Seis Naciones a Australia por 3-0, goles de Sánchez Mosia, Merino y Rebecki. El equipo argentino que se quedó así con este torneo amistoso preparatorio para el próximo campeonato mundial que se va a estar jugando en La Haya, en Holanda. El tiempo. La temperatura en Buenos Aires 16 grados, la humedad 72%, cielo cubierto. La Argentina está informada por la radio pública. En Radio Nacional en tu vela tu identidad es mucho más en Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Estación Futuro. El mediodía del domingo tiene destino seguro. Estación Futuro. Hugo Paredero. Estación Futuro. Buen mediodía, Argentina y planetas accesorios. Este espacio se llama Estación Futuro, pero no venimos a decirte, nosotros ya estuvimos allí, queremos compartirlo, contártelo. No, solo queremos invitarte a viajar para curiosearlo. El escritor Víctor Hugo decía que el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, para los valientes la oportunidad. No sabemos en qué fila te enrolas vos, pero vení. Sé fuerte que lo alcanzaremos. No temas, lo conoceremos juntos. Y no seas cobarde, dale una oportunidad al futuro. Si ya no tenés puesto. Subí que te llevamos. Saludamos a nuestro pianista de cabecera, el maestro Alejandro Weber, que hoy se presenta así. Con música de cine, hoy Hugo. Claro. inspirado Waldo de los Ríos, y el inspirado maestro Weber, que está contento con el piano recién afinado. Acaba de tener un orgasmo musical. Qué maravilla, ¿eh? Ese tema. Se nos fue el grande, se nos fue Alfredo Halcón. Y vamos a abrir un programa que se llama Estación Futuro, poniéndole todas las fichas a este faro que quedará ahora para iluminar a futuras generaciones de actores que deberán captar lo que este hombre alumbró con su fuego finalmente sagrado. Esta música que toca el maestro Weber, de Boquitas Pintadas, Leopoldo Torre Nilsson, 1974, Waldo de los Ríos. El viernes 11 de abril, a la madrugada, víctima de un cáncer de colon que lo tuvo mal traer durante el último tiempo, haciéndolo vivir por 4 meses en la sala de terapia intensiva del Sanatorio de la Trinidad, murió de una insuficiencia respiratoria el gran Alfredo Halcón. Alfredo Félix Halcón Riesco, según su documento. Tenía 84. Había nacido en Liniers el 3 de marzo de 1930. Perdió a su papá siendo muy pequeño. Se mudó a Ciudadela con su madre y con su abuela Felipa. De niño usaba las sábanas tendidas en la terraza como capa y hacía rituales secretos con las hormigas y demás bichitos. Así empezó a nacer como actor. Mira mi garganta, De niño hacía eso, y a los 15 le decían junta elevadora de granos. ¿Por qué? Porque era flaco, alto y con acné. Era un adolescente cuando se inscribió en el Conservatorio Nacional de Música y de Arte Escénico, de donde egresó. Su primera experiencia teatral la tuvo en La Isla de la Gente Hermosa, de Román Gómez Macía, dirigida por quien había sido su severo maestro, ¿no?, Antonio Cunil Cabanellas, otro grande español catalán. Seguía flaco y alto, pero ya sin acné. Ya llamaba la atención solo por bello, Alfredo Halcón. Tenía 22 cuando viajó a España, contratado como integrante estable de la compañía teatral Luis Prendes, y estuvo trabajando un año allí, con amplio reconocimiento de público, de crítica, haciendo varios autores. ¿Por qué regresó si él iba tan bien? Bueno, por una razón sentimental. Casado estaba entonces él con Nani Freire, ella quedó embarazada, y se volvieron en barco a tener su hijo aquí. Nani perdería el bebé. Perderían ambos al bebé. La pareja se separaría y Halcón ya retomaría su trabajo teatral en Buenos Aires. Debutó en Radio Nacional, por entonces Radio del Estado, leyendo el boletín del mercado de Hacienda. Tantas vacas, tantos toros, tantas ovejas del mercado de su Liniers natal. Luego integraría el elenco de Las Dos Carátulas. Tenía 24 cuando la protagonista de radioteatros, Julia de Alba, lo eligió como galán y debutó con ella en El Precio del Amor, de María del Carmen Martínez Paiva. Eso fue acá, en Radio El Mundo, Maipú 555, en el edificio y en el estudio donde estamos ahora, recordándolo al gran Halcón. Tenía 25 cuando hizo su debut cinematográfico en El Amor Nunca Muere, de Luis César Amador, y una película de 3 episodios que protagonizaban 3 parejas célebres. El primero, Zully Moreno, Carlos Cores; el tercero, Tita Merello y Vino Marcio; y el segundo, Mirta Legrand y el principiante, Alfredo Halcón, a quien tiñeron de rubio para que diera bien en pantalla. Con la Legrand volvería a trabajar en La Pícara Soñadora y en Con Gusto a Rabia, de Fernando Ayala, la película de 65, que sería la última que filmaría la señora de los almuerzos, y en donde Halcón interpretaba a un militante del movimiento ultraderechista Tacuara. Tenía 30 cuando Torre Nilsson, empujado por su papá Torres Ríos, lo vio en teatro haciendo Recordando con Ira, de John Osborne, la vanguardia inglesa presente en Buenos Aires, y Halcón haciendo el personaje de Jimmy. Y le echó el ojo de tal manera que dijo, sí, quiero que sea este, en cine, el ecuménico López, de un guapo del 900, el fiel guardaespaldas del caudillo Alejo Garay, que interpretaría Arturo García Ur. Cuando Niso le propone esto, Alfonso lo primero que dice, ¿cómo? ¿Y Petrone? Porque Francisco Petrone venía haciendo en teatro con mucho éxito, unas larguísimas temporadas, un guapo del 900. Entonces era casi cantado que cuando fuera al cine, la obra de Eichelbaum lo iba a elegir a él. ¿Por qué yo y no Petrone? Preguntó el con. Y contaba que un día viajando en tren de Retiro a Martínez, a filmar, estaban los estudios allí, ¿no? Alfredo se encontró con otro insigne, con don Armando Discépolo, que tenía fama de severo y de gruñón. El genial Discépolo, nuestro Shakespeare, dicen algunos, ¿eh? Y no creo que sea una exageración. ¿En qué anda, halcón? Estoy filmando un guapo del 900, maestro, contesta Alfredo. ¿Un guapo del 900? ¿Y usted qué papel hace? Ecuménico López, señor. ¿Usted hace Ecuménico López? Le dio vuelta la cara y no habló más. Tenía 44 cuando encarnó a Juan Carlos Echepare, el tuberculoso y pintón patotero sentimental que se disputaba en solteras, casadas y viudas del pueblo de Coronel Vallejos, como bautizó Manuel Puig a su general Villegas natal en su novela Boquitas Pintadas. Cuya versión cinematográfica tuvo esta música maravillosa que está tocando Alejandro Weber. Y ella, la que quemaba las cartas del final, Nené, Marta González. Maestro Weber, sí. Con perdón de Waldo de los Ríos, vayamos a García Lorca. Ah, García. Vayamos a García Lorca. No sé, no conocía a nadie que dijera la simple y estremecedora frase a las 5 de la tarde, como la decía y la repetía siempre de manera distinta y siempre estremecedora Alfredo Halcón. Él recorrió los caminos de Federico aquí y en España. Y con este espectáculo se dio un raro lujo, Halcón. Fracasó en una temporada de verano marplatense, ¿no? Tanto fue así que el espectáculo bajó a fin de enero y Halcón publicó una carta con su firma dando cuenta del fracaso que le hacía meter violín en bolsa y regresar a Buenos Aires. A ver, Alfredo, ¿cómo decías Lorca? Dile a la luna que venga que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena, que no quiero verla. La luna de par en par, caballo de nubes quietas, y la plaza gris del sueño con sauces en las barreras. Que no quiero verla, que mi recuerdo se quema. Avisad a los jazmines con su blancura pequeña, que no quiero verla. La vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangres derramadas en la arena, y los toros deguisando, casi muerte y casi piedra, mugieron como dos siglos hartos de pisar la tierra. No, que no quiero verla. Por las gradas sube Ignacio con toda su muerte a cuestas. Buscaba el amanecer, y el amanecer no era. Busca su perfil seguro, y el sueño lo desorienta. El sueño lo desorienta. Shakespeare, Ibsen, Roberto Arlo, Neil, Arthur Miller, Beckett, Neil Simon, Abelardo Castillo, Sartre, Roberto Cosa, Claudel, Olvín, Tennessee Williams, Conrado Nale Roslo, Ingmar Bergman, Juan Villoro, decenas de autores más. A ninguno esquivó, a todos honró con ese fuego sagrado de que te hablaba, con esa entrega única. Escuché a alguien que decía que Halcón no era el mejor actor argentino, quizá, porque ¿cómo se establece esa pauta, el mejor, la mejor? Pero era el gran actor argentino. Era el gran actor argentino, el ícano, el máximo. Él se sonrojaba, de verdad, porque tenía humildad de verdad, no soportaba eso, pero estaba habituado que iba a ser así de por vida considerado. De hecho, cuando después de ser velado en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación, pasa la carroza fúnebre por el Teatro San Martín, donde tuvo tantos éxitos, donde lo visité por primera vez allá en el 71 haciendo Romance de Lobos de Valle Inclán, la gente lo aplaudía, agradeciéndole tanto, porque Halcón decía una cosa muy sensata. Dice, no, yo no puedo ser feliz. Si soy medianamente sensato y no soy boludo, no puedo ser feliz ante tantas desgracias humanas que vivo y siento alrededor como si fueran mías. Pero reivindico la alegría, decía Halcón. Reivindico la alegría como motor de la vida que me encanta, a pesar de esa frase que una vez hace unos domingos te comentaba acá, ¿no? Que siempre repetía que la vida es una película maravillosa que lamentablemente termina mal porque el protagonista al final se muere. Pero el hecho de reivindicar la alegría era fundamental a la hora de subir cada noche al escenario, porque lo que esperaba él era que ese fuego le respondiera como él lo ordenaba. Él no era un actor, era un artista, y esperaba también que cada uno de los espectadores, porque finalmente una sala llena no es una sala llena frente al actor, si hay 400, hay 400 almas teniendo un romance secreto con el actor que está enfrente de ellos, y él lograba enamorarlos, cautivarlos y entonces encender ese fuego desde la butaca. Entonces nosotros, espectadores, terminábamos ese juego llevándonos puesto al con y a esa alegría inmensa, esa pasión tremenda, porque a veces decía, qué sé yo si estuvo bien al con o estuvo mal acá, es al con. Y entonces él te combinaba con un tipo de emoción distinta que nadie. Entonces ese es el faro que dejó. Muy bien, Joaquín Furriel, que fue su última pareja teatral en el final de partida, ¿no? Que decía la palabra faro, que hoy la escribimos con F de futuro para este grande Alfredo Halcón, que además tenía un humor invencible y que tuve la suerte de compartir algunas comidas con él, y esas sobremesas eran tremendas porque tenía un gran poder de imitación, una memoria asombrosa, no mentía, contaba siempre lo mismo, hacía las pausas en el mismo lugar, los tonos eran los mismos y nos tirábamos al piso de la risa, y él era feliz haciendo reír a los demás. Y una ética, un compromiso con la sociedad que le tocó vivir, que le tocó decir las palabras maravillosas y inolvidables que dijo en su Teba en ocasión del asesinato del maestro Fuentealba. Y este Miguel Hernández, que dedicó a las madres de Plaza de Mayo, hoy estoy sin saber, no sé cómo. Te amaremos siempre, Alfredo Halcón, siempre, siempre, siempre. Hoy estoy sin saber, yo no sé cómo. Hoy estoy para penas, solamente. Hoy no tengo amistad. Hoy solo tengo ansias de arrancarme de cuajo el corazón y ponerlo debajo de un zapato. Hoy reverdece aquella espina seca. Hoy es día de llantos en mi reino. Hoy descarga en mi pecho el desaliento, plomo desalentado. No puedo con mi estrella. Y me busco la muerte por las manos, mirando con cariño las navajas, y recuerdo aquel hacha compañera, y pienso en los más altos campanarios para un salto mortal, serenamente. Si no fuera, ¿por qué? No sé por qué. Mi corazón escribiría una postrera carta, una carta que llevo allí metida. Haría un tintero de mi corazón, una fuente de sílabas, de adioses y regalos, y ahí te quedas, al mundo le diría. Yo nací en mala luna, tengo la pena de una sola pena que vale más que toda la alegría. Un amor me ha dejado con los brazos caídos y no puedo tenderlos hacia más. ¿No veis mi boca que desengañada, que inconformes mis ojos. Cuanto más me contemplo, más me aflijo. Cortar este dolor, ¿con qué tijeras? Ayer, mañana, hoy, padeciendo por todo mi corazón, pecera melancólica, penal de ruiseñores moribundos, me sobra el corazón. Hoy, descorazonarme yo, el más corazonado de los hombres, y por el más, también el más amargo. No sé por qué. No sé por qué, ni cómo, me perdono la vida cada día. Inventos, descubrimientos, avances científicos, desarrollos tecnológicos. Estación Futuro. ...12:21... La vida sigue, el futuro nos está esperando. Ya vamos, futuro, no seas ansioso. Mauro Torres, nuestro operador de cabecera, con el pelito cortado. Se vino el hermano menor de Mauro Torres, lo aceptamos igual, es un gran operador también. Verónica Vichaí, nuestra coordinadora. Buenos días, Verónica, no te comas las uñas, ¿Estás nerviosa, no? Bien. Buenos días, Gabriela Díaz, que nos ayuda con las encuestas a los infantes. Buenos días, Bruno Barengui, que atiende. ¿Qué teléfono, Gladys Pierpaoli? Esos teléfonos que van a sonar hoy, que es domingo, hace frío, merinero, el día es un día maravilloso para que los oyentes y nosotros estemos muy comunicados, en el 4999-8700, también en el país, 0810-222-0870. Ya están escribiendo nuestro Facebook, Estación Futuro. Muy bien, ahí está, que nos escriban, que nos digan cosas feas, lindas, de todo, lo que tenga ganas de decirnos, pero ayuden a completarlo al programa. Carolina Valverde es nuestra productora, y Valentina Costa y Micaela Polak se ocupan del Facebook. Buenos días, Arancha. ¿Cómo le va? ¿Cómo muy anda? Bien, ¿cómo usted, joven? Muy bien, muy bien. Aquí andamos trayendo hoy un tema controversial, sin ningún lugar a dudas. ¿A futuro? Un tema, yo diría, de respeto a futuro. De larga lucha pasada, quizás, probablemente, quizás, a futuro, un respeto a las convicciones y al respeto a las mujeres. Que sería decisión sobre tu cuerpo, el aborto. Buenos días, Ana Jusid. Buen día, Huguito, muy luce, emotivo. Luce muy bien su collar, ¿eh? Ah, muchas gracias. ¿Qué traes, Anita? Me lo regalaron anoche. Un tema poco artístico, tal vez, ¿no? Me refiero a las inundaciones, al futuro que nos espera en la ciudad y en algunos otros lugares. No me digas que tenés un croquis si de las próximas inundaciones. Inundándonos. Tal vez, sí, yo creo que ya están pautadas y para eso vamos a entrevistar a un gran experto que es Antonio Brailovsky. Epa, un capísimo. Buenos días, Adrián Sete Corol. Buenos días, ¿cómo va eso? ¿Cómo anda todo? Bien, pensaba uniendo un poco el editorial, un poco lo que viene enseguida en una nota telefónica, me dicen que nos apuremos, y lo que me toca, todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque todos recordamos a Halcón, habiéndolo visto, quienes lo han conocido, como un maestro, y hablando de maestro, hoy se va a hablar, y vamos a hablar mucho de los 4 años que cumplió esta semana el Plan Conectar Igualdad, un proyecto de futuro. En realidad vamos a hablar del futuro de un proyecto con futuro. No es un plan tomado antojadizo.